segunda parte de la música menos ligera, hoy sábado 18 de julio de 2009. Seguimos con los especiales dedicados a la genealogía del metal y esta semana le toca a la nueva ola del power metal de finales de los años 90 y comienzos de la década, de la primera década del siglo XXI. Muchas bandas europeas, estadounidenses y por supuesto también le toca el turno a las bandas latinoamericanas. En este caso la agrupación brasileña Angra, quien tuvo una época dorada en 1996, 95, 98, con trabajos como Angels Cry, Holy Land y Fireworks. Con el lanzamiento de Fireworks era una agrupación estrella en Europa, tanto que muchas bandas de las que hemos estado escuchando, como el caso de Stratovarius, teloneaban a la agrupación brasileña Angra. Escuchamos su gran clásico Carry On del trabajo Angels Cry, ya cuando tenía a su vocalista estrella André Matos, al igual de que André Matos conformaban la banda Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luis Mariuti y Ricardo Confessori. Luego hubo conflictos, hubo una separación, la formación de la agrupación Shaman con André Matos, Ricardo Confessori y Luis Mariuti. Tanto Angra como Shaman se replegaron un poco más en Brasil, no fueron tan expuestos como en Europa como en años anteriores. Y bueno, ya Shaman también se terminó de diluir, de disolver, y Ricardo Confessori ha vuelto a la agrupación Angra, más no el caso de André Matos ni el caso de Luis Mariuti. Pero la buena noticia es que Angra aparentemente vendrá a Venezuela nuevamente, ya que ellos vinieron en el año 2006. Esta vez estarán en la ciudad de Maracay para el mes de septiembre, ahora con Eduardo Falaschi en la voz. Continuando con el especial, nos vamos de vuelta a Alemania con otra agrupación conformada por jóvenes talentosos que empezaron este camino del heavy metal, del power metal en 1995, con trabajos como Vainglory Opera y el de 1999, Theater of Salvation. Estoy hablando de Ed Guy. Fire! Headless Game, a cargo de Ed Guy, la banda liderizada por el señor Tobias Sammet, que bueno, para esta época era un chamo, pero ya es un músico estabilizado, consolidado en la escena metalera europea y alemana, además de Ed Guy con su proyecto Avantasia. Y bueno, además de Ed Guy, otra banda que también innovó, reinventó el power metal, el heavy metal, fue una agrupación italiana llamada Rhapsody, quien le dio los toques sinfónicos y épicos más notables. Tanto sí que ellos catalogaban su estilo como el Hollywood metal, un heavy metal, un power metal muy, muy acorde a lo que es una banda sonora de una película épica, como tal El Señor de los Anillos de Peter Jackson, por ejemplo. Además, Rhapsody, bueno, actualmente ahora se llaman Rhapsody of Fire, ya con su nuevo contrato con Magic Circle, la disquera de Joey DeMaio, bajista de Manowar, nuevo manager de Rhapsody of Fire. Pero Rhapsody está conformado con Luca Turilli, Alex Staropoli y Fabio Lione, además de muchos músicos como Alex Holzworth de Alemania en la batería. También han cambiado su repertorio de bajistas, pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar uno de sus grandes clásicos, si no el mayor, de la Sinfonía de las Tierras Encantadas, La Espada de Esmeralda. We'll be right back. Rhapsody, de su trabajo de 1998, Symphony of the Enchanted Lands, o Enchanted Lands. Escuchamos el tema Emerald Sword, la espada de Esmeralda. Y bueno, lástima el tiempo, que hay un montón de bandas que nos gustaría llevarles, pero que se nos hace difícil para este especial, como el caso de Sonata Ártica de Finlandia, Labyrinth y Vision Divine de Italia, Primal Fear, banda del actual banda de Ralph Shippers, Ex Gamma Ray y el señor Matt Sinner, así como el Dragon Force, que están más consolidados a finales de esta década, y muchos más. Son incontables las bandas de este género que están dando fuerza en Latinoamérica, en Europa y en los Estados Unidos también, ¿por qué no? Pero es hora de despedirnos, recordando los teléfonos 412-489-1577 y 416-855-9810, menosligera@uce.edu.be, nuestro correo, lamusicamenosligera@hotmail.com, nuestro messenger, y no se olviden de ingresar al blog lamenosligera.blogspot.com, que es la dirección típica de los blogs de blogger.com. Ahí podrán escuchar los últimos programas, los últimos especiales, así como en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Ya vamos a ingresar el especial de Metal Sinfónico de la semana pasada y próximamente el que acaban de escuchar. Para la próxima semana tenemos Metal Industrial y Electro Dark. Alguna nota bastante diferente a lo que escuchamos hoy, pero por lo pronto vamos a terminar con otra banda de los Estados Unidos, de Florida también, con un vocalista noruego, que es el caso de Roy Khan, y liderizados por su guitarrista Thomas Youngblood. Hablo de Camelot y escucharemos el tema Forever de su álbum de 2001, Karma. Gracias al amigo Manuel Ruiz en los controles, Ronnie Ruiz en la asistencia, Wilmer Moncada en locución, Tony Bulmaro Noguera produciendo la parte de vía web con el blog, y gracias a todos los que nos escriben y nos saludan y siempre están pendientes de la música menos ligera. Se despide Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Los espero la próxima semana y disfruten de Camelot. An empty space where your love is.